bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero dormirme en tus brazos, tenerte muy cerca, verme junto a ti. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de aquí. Ah, yeah, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Pero bésame, bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte mi vida después. Ya, ya, ya, ya. Quiero dormirme en tus brazos, tenerte muy cerca, verme junto a ti. Bésame, bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte mi vida después. Quiero dormirme en tus brazos, tenerte muy cerca, verme junto a ti. Y piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de aquí. Sí, bésame, bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, la última vez, la última vez. Bésame, mi amor, pero bésame mucho, que tengo miedo a perderte mi vida después, mi vida después.